Bueno, pues os voy a contar brevemente una sola cosita rápida. Estos son los directos de la radio, ¿no? Que es que el martes que viene, que no se le olvide a nadie, a las 6:30 tenemos una cita en el Centro Social Rey Heredia, porque Córdoba Laica promociona una actividad a la que trae a Jun Quiñonero, que es periodista, activista y una política de largo recorrido, para hablar de Dios y Franco contra las mujeres. Nada más y nada menos. Un pedazo de convocatoria a la que estáis invitados. Y vámonos. Bueno, pues si durante cada uno de los programas que vamos haciendo la tertulia puede ser un momento especialmente motivador e interesante, os digo que la de hoy no solamente promete, sino que va a ser un momento especialmente de encuentro, y para nosotros muy contentos y orgullosos de disponer nuestro espacio, esta ventana que sale a las ondas para que escuchéis a la gente joven de Córdoba. Hoy, cuando preparábamos la producción del programa, pensábamos en el 28F, y después de darle un par de vueltas, que tampoco le dimos muchas, ¿no? Porque cuando se nos encendió la luz de pensar en la gente joven, lo vimos clarísimo, ¿no? 28F y gente joven. Yo creo que es un binomio especialmente interesante para empezar a desvariar en todas las clases y en todas las claves, ¿eh?, a las que pudiéramos. Porque hoy y especialmente mañana serán días de titulares, días de buenos propósitos, días de efemérides, días de promesas que no llegan o que llegan pervertidas o bajo mínimo. Y bueno, no se trata de que nosotros hagamos aquí un tratado ni de que hoy salga un ejercicio de máxima reflexión, pero sí es importante que cuando se hable de gente joven en el ámbito de Andalucía sea la propia gente joven la que lo haga. Así es que para eso esta tarde nos hemos dotado de un elenco de personas jóvenes que yo creo que tienen opinión y que tienen una opinión bastante cualificada. Primero por ser jóvenes y segundo porque saben lo que quieren, ¿no? Así es que les damos la bienvenida a David Jiménez, que es miembro de la Asociación Vecinal de La Palomera y de la Vocalidad Juvenil Efecto Naranja, miembro de la JOM y educador social, y además está ahora mismo doctorando sobre participación ciudadana juvenil. A sus 24 añitos, pues no está mal, David. Buenas tardes. Digo buenas tardes, sí, eso es, buenas tardes. Buenas tardes. No sé dónde estoy ya, Dios mío de mi alma. Arrímate una mijita el... ¿Aquí mejor? Ahí está, fenómeno. Que se oiga bien, pon ahí de cara a tu boca. Vale. Oye, un placer, ¿no? Nos volvemos a encontrar al cabo de casi 2 años, ¿no? Sí, cuando hicimos el estudio sobre el arbolado en de, Naranjo. Del barrio, ¿no? ¿Eh? Por lo visto, bueno, no pensamos que iba a tener tanta repercusión. Y de repente empezó ahí a moverse por todos los medios y tal. Bueno. Ahí seguimos. Bueno. Echa tú qué tontería, ¿no? Vaya. Bien está, ¿no? Bueno, pues junto a David tenemos a Virginia Ruiz. ¿Virgi, puede ser? Sí, Virgi. ¿Sí? ¿Te conocen así? Sí. ¿Y a ti te gusta que te digan así, no? Me encanta. Sí, más que Virginia como ya es tan largo que me gusta mi nombre, ¿eh? Pero prefiero cuando se acorta, ¿no? Es más cariñoso, más... Bueno. Pues Virgi es un poquito más mayor que David y pone por delante, sobre todo y especialmente, que se declara vecina de Las Moreras, ¿no? Que en un alegato de identificación de su espacio vital, ¿no? Sí. Mola, ¿no? Me gusta mucho esa identificación, que tu identidad vaya marcada por el sitio donde has crecido y lo que ha hecho de ti la persona que seas, ¿no? Claro, al final es donde yo he nacido, donde también me ha hecho un poco crear ese sentimiento de clase también, ¿no? Esa indignación y creo que es muy bonito también, ¿no? Gente joven indignada, madre mía, me está dando susto, esta tertulia me está dando susto. Elena Calvo, de la Asociación Algarabía Cultural, es graduada en Comunicación Audiovisual y está también en el ámbito del doctorado en la Universidad de Córdoba. Te dedicas al tema del cine, ¿no? Y además estás enamorada de ese trabajo, ¿no? Porque andas metida en enredos cinematográficos, ¿no? Sí, yo creo que el cine siempre es una forma de expresar lo que a veces las palabras no llegan a todo el mundo. Es un lenguaje universal, imágenes y ruido y sonido, las palabras, yo creo que... Sí. Oye, y además tenemos la fortuna de que es una andaluza de adopción. O sea, que Andalucía es una tierra de mestizaje, es una tierra de encuentro, de tráfico de muchas cosas, ¿no? Y esta chica, tú eres de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, de Puerto Llano. De Puerto Llano, ¿no? Y te has terminado cayendo y caíste en Córdoba. Claro, ¿no? Mi abuelo era cordobés y ya al final era como... Vale. Familia, lo siento, pero yo tengo que volver. Sí. Vale. Fenomenal, muy bien. Y tenemos también a José Ángel Rodríguez, que también estuvo con nosotros. José Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. José Ángel es de la Asociación de Vecinos de Valdeollero, ¿no? Sí. O Asociación Vecinal. Vecinal. Valdeollero. También con enredos de juventud, ¿no? Sí. Porque ahora es un tío joven también, ¿no? Sí. Con unas barbas bien tupidas, pero un tío joven, ¿no? Y cuéntame algo de ti, que no te tengo la reseña. Nada, pues ahora mismo estoy desempleado, pero bueno. Un joven sin trabajo, me cago la más. Nada, pues he estado opositando, también he estado de técnico administrativo en varias ONG, he colaborado con mujeres en zona de conflicto, con Provivienda también. Y ahora, buscando algún proyecto. Bueno, entonces era un poquillo enrea, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, eso está bien. Bueno, y con estos cuatro jóvenes es con los que vamos a intentar, de momento, ofrecer que esta radio sea un espacio donde las voces que puedan expresarse, que inventen, que tejen, que cuestionen y que resuelvan, si es posible, dar pistas a problemas y avanzar en el conocimiento y en la convivencia de la gente joven en nuestra ciudad, ¿no? Hoy os convocamos para que charlemos sobre cómo vosotras, personas jóvenes andaluzas, en el marco del Día Institucional del Día de Andalucía, encaráis vuestras ilusiones, vuestros proyectos, trabajo, el futuro. Y a la vista de la situación que vivimos, ¿cómo imagináis vuestro futuro? ¿Os veis aquí? En esta tierra que os vio nacer o crecer o confluir, ¿o dónde os veis? Hombre, a mí me gustaría seguir aquí porque al final es lo que dice, la tierra que me ha visto crecer, que me ha visto nacer y que me ha forjado, ¿no? Un poco. Pero también muchas veces dicen, no sé qué oportunidades tengo también aquí, ¿no? Porque al final es uno de los sitios... Pues también que hay más pobreza, que hay más paro en relación a otras comunidades, ¿no? Luego también se habla mucho del tema de la movilidad, que al final no es tan fácil. Yo he pensado en moverme a lo mejor a otro lado, pero ¿con qué base económica voy, no? No es tan fácil como hacer las maletas y me voy a trabajar. Tienes que arriesgar un dinero que no tienes, tienes que irte. Entonces es un poco complicado en ese sentido. Esto pretende que sea... Una conversación cruzada, ¿eh? No penséis que yo voy a estar preguntando a uno por uno. Esto tiene que ser tan fresco como una conversación, como si tuviéramos la... Perdonad que es que no era hora de cerveza, sino a lo mejor podríamos haber puesto aquí unas cañitas y a lo mejor esto lo podríamos haber hecho más fresquito. Pero vamos, que la intención es esa, ¿eh? Que nos crucemos. ¿Cómo lo veis? Como Virgi habla de un imponderable, ¿no? Y es el tema económico, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Decir, me voy o me quedo, ¿no? Porque el problema es igual, tanto si te vas como si te quedas, si no eres solvente, ¿no? ¿Eh? Y es un tema el de Andalucía, ¿no? Porque es innegable, o sea, quiero decir, hay que tener algo en ponderación en esta conversación, y es que Ahora mismo Andalucía está gobernada por una derecha en la que está en ayuntamiento y está en comunidad autónoma y que apuesta por unas políticas determinadas en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, en cuanto a industrialización de Andalucía, ¿no? Si vivimos del turismo, pues obviamente el puesto de empleo a los que vamos a aspirar van a tener una precariedad y una estacionalidad que no es próspera para una persona que se incorpora al mercado laboral, y eso tiene que ver luego con el futuro, ¿no? Si no intervenimos en el mercado de la vivienda, si no, pues obviamente te lo planteas, ¿no? Muchas personas de Valdellera lo charlábamos con el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que seguir viviendo en el barrio, pues cada vez cuesta más. Pues si nos cuesta más vivir en todos los barrios prácticamente, pues obviamente pues te lo planteas a zonas más despobladas de otros territorios, en fin, quiero decir que esto, el gran juego desde las administraciones públicas, pues obviamente está repercutiendo en la vida de los jóvenes. Y además, da igual el rango educativo que tenga de título, que nos afecta a todos y a todos. Yo tengo compañeros y compañeras que a lo mejor han estudiado un ciclo medio, un ciclo superior, y se ven complicados para encontrar trabajo y aceptan que se tienen que ir de Andalucía, al igual que tengo compañeras y compañeros que han estudiado carrera, que se plantean un doctorado, que están en las mismas, que se van de Andalucía o directamente se van de España también. Yo creo que somos de las generaciones como más preparadas a nivel título, a nivel formativo, y que muchos de nosotros nos movemos pues para seguir completando un currículum que a veces no se ve reflejado en las ofertas laborales o las oportunidades laborales que llegamos a tener. Desde mi experiencia, pues sí que pues vengo de otra comunidad autónoma y decido venirme aquí a Andalucía a vivir, porque bueno, yo venía de Madrid, en el que la renta de alquiler ya era prácticamente inviable, pero es que tras 5 años viviendo me doy cuenta de que vuelve a subir a unos límites que dices, Dios mío, si estás desempleada o no encuentras un trabajo, tienes un trabajo a media jornada, es que no te da para pagar ni siquiera un piso, tienes que vivir con otra persona o con otros jóvenes. ¿Y cómo entendéis vosotros que tendría que ser la perspectiva de la vivienda para que pudiera tener una accesibilidad a la gente joven, para que Valdeollero fuera un espacio, si no Valdeollero, una zona limítrofe, o aunque no fuera limítrofe, pero que fuera en la ciudad, ¿qué perspectiva debería de contener pensar en vivienda y pensar en gente joven? Ese binomio, porque a día de hoy parece que es incompatible, ¿no? Hay que pensar en una cosa, y es que Andalucía somos el sur, dentro del sur de Europa. Entonces, vivimos en una comunidad autónoma que no se ha desarrollado, o sea, quiero decir, no ha habido una industrialización desde hace tiempo, no hay todo lo que ha girado en torno al turismo, en torno a unas cuestiones precarias en cuanto a estrategia, en cuanto a pensar más allá del momento, ¿no? No estamos pensando, por ejemplo, en que Cádiz a lo mejor dentro de unos años no existe en cuanto al cambio climático. Entonces, todo eso, si hablamos, lo concretamos en vivienda, hay una falta de planificación. Entonces, lo que habría que haber es una intervención, al igual que hay en muchos ámbitos, una intervención en el mercado de la vivienda. ¿De qué tipo? Pues una limitación de precios a la baja. Hay que ver, los precios ya están por las nubes, ¿no? Si los limitamos al precio que tenemos, pues no estarían bien, seguirían siendo inalcanzables. Hay que bajar los precios y dejarlos ahí topados, y habría que hacer un parque público de vivienda accesible. No solo la juventud, en ese sentido ahora mismo somos un reflejo de la precariedad intergeneracional también que hay. Los jóvenes estamos jodidos y jodidas, pero también hay una gran parte de la población de cualquier edad que por una precariedad aquella que tienen, pues no se puede acceder. Entonces, no existe vivienda pública prácticamente en Córdoba. Pero que la vivienda pública que existe de VPO no es accesible para los bolsillos de cualquier ciudadano. Se hace un precio prácticamente de lujo. ¿Cómo podemos acceder a una hipoteca si no podemos tener un trabajo estable, ¿no? Si no podemos llevar un contrato, una nómina, ¿no? Más que tenga una estabilidad, ¿no? Todo eso pues es lo que va constituyendo esta dificultad. Ayer fue, bueno, estuvimos trabajando con los chavales sobre el Día de Andalucía, sobre cómo se encuentra Andalucía, y me acabo de acordar de uno de los datos, que era de 2024, que solamente el 14% de los jóvenes andaluces están independizados como tal, por todo lo que ha dicho Cule. Y me hace mucha gracia porque cuando contamos estas cosas de, hombre, pues que hay que limitar, siempre hay alguna persona pues que no va más allá y te suelta, bueno, ya está aquí el comunista o el de izquierda que quiere cambiar las cosas. Y, pero eso en el ámbito de entre vosotros. Sí, sí, ¿no? Con otras personas. Y es como, bueno, primero estamos convirtiendo un negocio, un derecho. Y luego los ejemplos de sociedades supercapitalistas del norte también tienen medidas para limitar y regular el alquiler. O sea, que no es solamente porque yo soy de izquierda o esto suena súper comunista. No, esto se hace en muchos lugares. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se come eso, no? Porque es verdad que vivimos en un mundo donde el capital lo controla, lo domina todo, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, la accesibilidad que tienen los países del norte de Europa en cuanto al tema de la vivienda no tiene ni cerca ni orilla los niveles de tensión a los que estamos llegando nosotros. Que si ya yo recuerdo en mi época, cuando yo era como vosotros y fantaseaba con un futuro y decíamos, madre mía, si es que vale el piso. Bueno, no voy a contaros lo que nos costó a nosotros el piso, que porque me pegaría ahí, ¿no? Pero para entonces aquello era un disparate, ¿no? Pero es que hoy es que se ha triplicado el disparate, ¿no? O sea, es que no vamos a menos y además sin saber dónde está el techo, ¿no? Sin embargo, sí hay techos donde el propio capital ha puesto regulación y aquí parece que miramos a Pamplona, ¿no? Digo, todo me refiero a los adultos y al sentimiento de decir, bueno, esto parece como que es algo inmutable, ¿no? No puedo hacer nada contra esto, ¿no? ¿Pero se puede hacer algo o no se puede hacer nada? ¿Cómo lo veis? Creo que también de parte de los jóvenes tenemos un poco ese papel de luchar por nuestros barrios, ¿no? De tomar un poco ese control. Lo que pasa es que al final la vida que tenemos, la realidad, es muy complicado. No estamos intentando estudiar, luego buscando trabajos súper precarios que no nos dejan conciliar. Y encima luego entrando, si conseguimos entrar a un piso, que ya es complicado, y entramos entre dos o tres personas, ¿en qué condiciones, según qué barrio puedes conseguir más o menos a un precio asequible, entre comillas, ¿no? Pero luego a lo mejor un barrio que está apartado, marginado, y que no tiene, pues, por ejemplo, un centro de salud cercano con... Porque eso lo trabajamos con jóvenes que acompañan el sector sur, ¿no? Que no tienen las maquinarias suficientes para tratarte como debería, que también la salubridad que tiene el barrio, que creo que es muy importante, no solo la vivienda, sino dentro de esa vivienda, el espacio en el que estás, que es tu barrio, tenga salubridad, ¿no? En mi caso, vivo en Morera, que lo he dicho antes, y yo vivo en un alquiler social. Son unos 50 euros aproximadamente al mes. ¿Pero con qué condiciones? Con ratas, con cucarachas, todo el año, sobre todo en verano, eso es que no se puede invitar a nadie, con problemas también de respiración. Yo tengo asma y eso no se puede vivir allí. Mi hermano, que se fue a vivir a Irlanda, cuando viene a España, cuando viene a Córdoba, no puede quedarse en casa porque es que no puede respirar con el asma, las humedades que hay. Entonces, no es solamente que tengas acceso a la vivienda, sino también lo que engloba todo eso, ¿no? La salubridad, que tengas espacios públicos también de ocio, de salud, de que pueda un poco llegar a muchas cosas, ¿no? En esa línea también hablar, por ejemplo, que mencionaba incluso del tema de los locales bajos, ¿no? Literalmente estamos convirtiendo cocheras y comercio, lo que antes era comercio de barrio, se está convirtiendo en viviendas que no cumplen con los requisitos de salubridad, con los requisitos que tendría que tener una vivienda, no hay ventilación cruzada, no hay los metros cuadrados suficientes la mayoría, y se están autorizando alquileres de vivienda con el cierre de obra del arquitecto, sin cédula de habitabilidad en muchos casos. Y eso, las administraciones públicas, igual que lo que está indicando Virginia, es así, no están haciendo nada, están mirando para otro lado y dicen, hagan juego, ustedes sigan, nosotros no vamos a poner techo ni tope a nada. Pues claro, todo esto dibuja un paradigma en la que la juventud y muchas personas precarias que viven en la precariedad estamos, bueno, si es que no puedo, si es que tengo que compartir piso, si es que tengo que conciliar unos horarios que no puedo hacer vida, si es que además vivo en unas condiciones, ¿no?, de precariedad absoluta, porque ni siquiera puedo tener acceso a una sanidad para que me cure lo que me está pasando. Cuando llegamos a eso, militar prácticamente parece un privilegio, ¿no? Un lujo, algo que, ¿no? Esa lucha, ¿cómo voy a luchar si estoy luchando casi por una supervivencia más que por un cambio político? Sí, bueno, de hecho, ya que lo has sacado el tema de los bajos, yo veo que cada vez en un barrio en el que llevo 4 años, cada vez más la gente está vendiendo sus pisos, sus bajos, y se está convirtiendo en mi barrio en apartamentos turísticos. Y estoy hablando de la parte de la Fuensanta. Toda la Fuensanta es que cada vez más son los que ocupan, bueno, toman la línea que va directa desde la estación hasta ese barrio. Y todo lo que es la Plaza del Moreal, todos los bajos, son apartamentos turísticos. Entonces, el turismo ya es que está llegando a esas otras zonas fuera de lo que es el centro histórico. Entonces, bueno, pues es un problema. Incluso cuando ya te has centrado o establecido en un barrio, ya tienes tus contactos, tienes tu, pues no sé, la carnicería local a la que vas, al centro cívico en el que trabajas, pues con gente joven, o has creado tu grupo con gente mayor para, pues, ese intercambio intergeneracional. Cuando ya tienes todo eso, que es lo que cada uno, pues, va buscando de asentarse en una sociedad, como puede ser el barrio a pequeña escala, te das cuenta de que te tienes que ir porque no puedes pagar ese alquiler, o porque te ha caducado el contrato y te lo suben a, no sé, te lo suben demasiado, y tienes que cambiar totalmente tu vida, totalmente tu rutina, totalmente tus relaciones sociales con la gente del barrio. Entonces, empezar de cero, incluso en la misma propia ciudad. Bueno, pues creo que ahí se van sumando como cuestiones sociales también al tema de la vivienda y a la situación de los jóvenes, ¿no? Y es frustrante también, porque al final nosotros nos imaginábamos con nuestra edad ya independizados, con un trabajo medianamente estable, y nos vemos, yo me veo que voy a cumplir 28 años, el otro día vi una película en la que a la chica que tenía 30 años le regalaban una maleta como diciéndole que se fuese, y digo, ¿a que a mí no me podrían decir eso? Porque como me voy, no he tenido un trabajo digno nunca. He estado en trabajos súper precarios, en ferias, en trabajos que me quitaban, me ponían horas. Entonces, nos vemos súper atrasados. Para nosotros, no tener un trabajo digno, no tener una vivienda digna, tener ese futuro un poco que no sabemos por dónde va, creo que es muy frustrante, y a nivel también psicológico daña muchísimo. Y encima que se nos señala mucho sin tampoco ponerse en nuestra piel, en la piel de la juventud, ¿no? Que eso ya es un 2x1. Te ponen la banderilla y encima te dan el estocado, ¿no? Oye, os invito a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque la verdad es que estamos pintando un escenario, bueno, el que es, tampoco vamos a fantasear aquí maravillas, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Vosotros imagináis que en vuestros barrios la gente joven pudiera unirse? Por ejemplo, vosotros que estáis en Las Hoz, ¿no? Y que tendéis a formar grupos de gente joven, ¿no? En torno a distintas cosas, ¿no? El deporte, a distintas estrategias, ¿no? La vocalía juvenil, en la asociación de vecinos, los espacios referenciales de los que Elena hablaba hace un momento, que tenían que ver, pues, con hábitos, con aficiones o con lo que sea, ¿no? Porque es que es verdad que tendemos a estereotipar el concepto de la gente joven como de muy atomizado, muy a lo suyo. Bueno, también es verdad que la sociedad nos está haciendo que cada uno se resuelva su papeleta, de manera que de esa forma no espantemos los grupos, ¿no? Que cuanto más grupo existe, más conciencia puede haber, ¿no? Y más desarrollo de equipo y de muscular eso, ¿no? En un barrio como, por ejemplo, Naranjo, ¿no? Donde quizás es un pequeño laboratorio, ¿no? Por aquello de la dimensión que el Naranjo siempre tuvo, que ya no la tiene, ¿no? Porque ahora, en fin, había ampliado los muros del barrio y tenéis allí Mirabueno, en fin, aquello. Vaya, ahora hacemos broma de que ya mismo nos juntamos con Valdollero juntando los edificios que se están construyendo. Casi, camino va, ¿no? Si no fuera porque han hecho carreteras por ahí, casi, ¿no? Bueno, tampoco sería ningún sitio. Igual que Elena ha ido cayendo desde La Mancha para abajo hasta llegar a Córdoba, del Naranjo caer hasta llegar a Valdeolleros, ¿no? Bueno, ¿lo imagináis? Porque yo no voy a decir que cualquier tiempo pasado, simplemente como dice la Concostrina, fue anterior. Ya está, no, ni mejor ni peor. Pero eso se puede hacer, ¿no? Vosotros estáis haciendo eso, ¿no? En vuestros barrios, ¿no? Pues, bueno, como has dicho, estoy haciendo un doctorado sobre participación ciudadana juvenil. Entonces, por un lado, intento hacer a través de la JOS y también me dedico a reflexionarlo, a ver qué factores están condicionando a la juventud y qué cosas se pueden cambiar para generar una mayor participación ciudadana de los jóvenes. Que al final, como al igual que en casi todos los aspectos cuando se enseñan a los jóvenes son los menos culpables de todo lo que le ocurre. Siempre hay una amalgama de estructuras, de situaciones que hacen que ya no solo a la juventud, sino a la población en general, al final no acabe participando en sus barrios, en sus comunidades, y no la sientan propia. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con Loli Pino, que es de mi barrio, y me dice, pues yo empecé la vocalía juvenil porque vino un educador social, que antes cuando no estaba regulado se llamaba educadores de calle, vino a mi colegio y empezamos a hacer ahí un proceso de acción con el barrio. Y claro, yo me llevé la mano a la cabeza, en plan irónico. Dije, ¿cómo? ¿Que se invierta en programas de participación la gente participa? No me lo creo. Entonces yo creo que desde las instituciones públicas, hostia, si fomentaran más todos esos programas de participación, si hubiera dinamizadores juveniles en los barrios, si hubiera educadores sociales en las calles, pues oye, pues seguramente la gente, los jóvenes participarían. A ver cómo me explicáis esto. Porque yo me he entretenido en sacar un pantallazo de los servicios que tenemos, que tenéis, a través de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Córdoba. Esta página que tenemos aquí delante, como estamos emitiendo en YouTube, lo voy a enseñar para que se vea. Toda esta página son servicios que se prestan para la gente joven. Red Forma Joven, Municipio Joven. Ocio, formación, convocatorias, boletines del Centro de Información Juvenil, catálogo jóvenes artistas, competencia, ciudad joven, planeo ocio, planeo talento, planeo 00, no planeo, apoyo a iniciativas juveniles, bancos de recursos, centro de asesoramiento e información juvenil, espacios expositivos, guías juveniles, salas de ensayo y de lectura. Yo creo que hay de vicio. Perdonadme que os provoque, os den la boca, ¿no? Bueno, pero es que antes lo decía David, y yo creo que no hay que ser inocente. Las administraciones públicas, y más aquí en Andalucía, que es lo que comentaba, no van a patrocinar el contrapoder, ¿no? O mecanismos críticos de la población frente a lo que se está haciendo. No van a hacerse la zancadilla ellos mismos. Y no es sino porque la administración está controlada por quién, por unos poderes económicos. Entonces, no van a ir buscando que generemos ese contrapoder a la hora de ese banco de recursos. Pero si vemos y analizamos lo que es el planeo, lo que se hacía en la Casa de Juventud con muchas actividades, pero el primer mandato del gobierno actual del Ayuntamiento de Córdoba, el planeo era hacer conciertos de los barrios para que la gente consumiera. Yo quiero ser protagonista, lo que decía David, ¿no? Yo quiero que me sienten, nos sentemos un grupo de chavales, que hablemos de qué necesidades tenemos en el barrio, que veamos cómo podamos mejorarlo, que si queremos una actividad que sea hacer malabares o si lo que queremos es un concierto, pero que tú vengas y me industrialices. Ese ocio alternativo, cómo vamos a hacer conciertos, en las que yo soy un usuario que consume ese plan, ¿no?, de juventud, y yo no soy protagonista, yo no tengo ningún tipo de emancipación crítica frente con eso, sino yo soy un usuario que, bueno, pues me han dicho que esto es lo que hay en mi barrio, punto, y si no voy es que no quiero lo que te estoy dando. No es así. Existen salas de lectura, existe la red de biblioteca. ¿Cuándo abre la red de biblioteca? ¿Qué servicios tiene, ¿no? Porque mi barrio, en el Centro Cívico Norte, reclamábamos que la biblioteca abriese por las mañanas. Y lo que hicieron fue desalojar una sala de libros, hacer un pasillo, y en vez de poner una persona trabajando por las mañanas, hicieron una obra que se ve que sería más barato, y ahora tenemos una sala vacía con mesas en la que sea la sala de estudio. Quiero decir, sin ningún tipo de propaganda institucional de, oye, esa sala existe y tal. Lo que quiero decir con esto es que al final esos medios que se están poniendo no están acorde a las necesidades de la población, están acorde a la necesidad, a lo que le viene bien al ayuntamiento, lo que le viene bien a la Junta o Diputación, pero no están, no son accesibles. Tú dime a mí, alguien de Naranjo, ¿cómo va a ir a la Caju? Que ahora es, ¿cómo es el nombre ahora nuevo que le han bautizado? Planeo Casa, ya no es Casa de la Juventud, ya es el plan que institucional, el nombre institucional que le ha cambiado el ayuntamiento, que parece como los estadios deportivos que le cambian el nombre para los patrocinadores, pues igual. Y tú dime a mí, alguien de Naranjo, ¿cómo se va a plantar en Fernando Po a hacer un taller de 2 horas? Si es que tarda más en el transporte público en llegar que en hacer el taller. Todo ese tipo de cosas van en conjunto, porque ya no se hacen, ya en los centros cívicos de Córdoba no hay ningún tipo de actividad de, más allá de algún cuenta o un viernes bueno que caiga, porque ese tipo de cosas, ¿no? Ahí se está ejecutando el presupuesto, se están emitiendo facturas, hay gente que está ganando dinero con el plan de juventud, pero es que el plan de juventud no está sirviendo a la juventud, más allá de, bueno, para que le parezca bien irse de concierto un sábado, pues que lo haga. Claro, y que no, al final no es algo que se ofrece, que al final se espera, para que esté en tu barrio, se espera que la gente que ya está hasta arriba con la realidad de su barrio, con su realidad, y con encima la gente joven, con la realidad de la juventud que ya es dura, saque esa fuerza para pedir, para hablar, para no sé qué, que muchas veces es complicado, pues sí, pues hay que hacerlo. Pero luego lo que te dan es lo que dice José Ángel, ¿no? Concierto, algo de mago, te ofrecen ocio, que está bien para momentos puntuales, porque creo que la juventud necesita también ocio, también es salud, pero también habría que ver un ocio que también sea constante. Eso es importante también, no momentos puntuales, que está muy bien, ya te digo, pero no se acerca tampoco a las necesidades y a la realidad que tenemos, ¿no? No llega a todas las capas de la sociedad, pues, tampoco. Quiero decir, llega a que si pone un concierto, le va a llegar que le guste el concierto el que tenga, ¿no? No genera a todas las capas de la población, no llega, llega a un sector muy concreto. Es que creo que lo de planeo también es que podríamos hacer una mesa más que para hablar de eso. Y que no capta, realmente. Tú ves que hay un concierto, pero ahí no te dicen, oye, es importante, no hacen un discurso tampoco un poco más político, un poco más social de, oye, movilizaros por vuestro barrio como juventud, ser protagonistas, tomar las riendas. No, hacemos este concierto, pasáis bien una hora y ya volvéis a vuestra vida miserable, que es lo que pasaba también en Morera, ¿no? Que yo agradezco un poco que se hiciese eso. Pero luego es verdad que la gente decía, bueno, y ahora volvemos a la misma mierda de siempre. Volvemos a la vida precaria, a vivir muchas veces del trueque, a las cucarachas, a la incertidumbre. Entonces, ¿de qué sirve realmente? Hace un par de años, por esta fecha, si no lo sabéis, os lo digo yo, el ayuntamiento tiene por costumbre, por rutina, reunirse el pleno municipal todos los meses. Y en el marzo del 2023, María Integradora, que es un equipo de gente que sale del ciclo de integración social del Colegio Ferroviario, socializó una propuesta, creo que algunos de vosotros, no sé si participasteis o fuisteis conocedores de ella, bueno, de cualquier manera, se presentó una moción al ayuntamiento con 8 puntos, relacionadas con el ocio alternativo y saludable, ¿no? Porque claro, el ocio, hay muchos tipos de ocio, ¿no? Hay ocios consumistas como los que estamos hablando, ¿no? De guay, un concierto, ¿eh? Asociado a una cantina que vende alcohol, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Conocíais esa iniciativa del plan de la moción aquella que tenía apertura de colegios en fines de semana, equipamientos al aire libre, descentralización de infraestructuras de la Caju, recuperar la figura de los dinamizadores juveniles que hubo en los institutos al menos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, reactivar el Consejo de la Juventud, un espacio propio de la juventud, con voz propia de la propia juventud, ¿eh? Que lamentablemente desapareció, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay hasta 8 ítems, ¿eh? Que el ayuntamiento aprobó por unanimidad. ¿Habéis conocido la puesta en carga de alguno de ellos? No. Yo estuve el día de ese pleno porque fui a apoyar. En plan, yo no soy de María Integradora ni estuve. pero fui a apoyar porque conocía la idea y claro, yo vi los puntos también y me pareció genial todo lo que se dijo. Y bueno, la gente lo aprobó, todo el mundo empezó a aplaudir, la de juventud se levantó ahí como si fuera la salvadora de los jóvenes de Córdoba y bueno, pues ya está, ahí se quedó. Sí, yo creo que, bueno, una cosa que estabas comentando, sí que yo, por ejemplo, he hecho en falta que las bibliotecas públicas abran los fines de semana. Es decir, aquellos que tienen que ir a clase, los jóvenes que tienen clase por la mañana un viernes y por la tarde, porque la universidad tiene horario partido, el sábado no puede ir a una biblioteca a pues devolver un libro o sacar algo en préstamo. Sí que es verdad que tenemos la Caju abierta como sala de estudio, entonces sí que solo hay ese espacio, pero lo mismo, es decir, tienes que desplazarte hasta un único centro abierto para poder disfrutar de unas instalaciones públicas. Es decir, ya los centros cívicos no sé hasta qué horario, pero por ejemplo en mi barrio, en la Fuensanta, solo abre la biblioteca creo que un día a la semana. Un día a la semana. Sí, sí. Y luego creo que este año o el año pasado, a finales por noviembre, se intentó hacer como un consejo juvenil, sí, en el que no se presentó nadie. O sea, creo que fueron 4 o 5 personas y hay un representante, pero no sé nada más de ello, ni qué se ha hecho, ni qué se pretende. Y sobre todo la continuidad que comenta Virginia. Yo creo que escuchar a los barrios, que es un poco lo que hablábamos en la última sesión de ARDE, que si no lo conocéis, sí que tenemos, vamos a abrir un grupo de debate de qué cultura consumen los jóvenes, un poco para escuchar a los jóvenes y de ahí empezar a generar actividades que tengan una continuidad, porque es que es eso. Vale, voy a tu barrio, hago esto que solo me interesa a mí, tú vienes pues para echar el rato, pero ahí se queda. No hay un compartir ni alimentación entre unos colectivos y otros, el que llega al barrio. No se crean vínculos. Es decir, yo no me acerco a los barrios periféricos porque tampoco hay... Es decir, no hay unos servicios para la juventud que te llamen a ir. Sí que es verdad que hace un par de veranos los de la asociación Jugamos Todos estuvieron haciendo como un tour durante el verano porque estaba toda la actividad muy parada y abrían centros cívicos pues para reactivar un poco. Echabas la tarde con aire acondicionado y jugando juegos de mesa. Entonces eso estaba bien, pero el verano pasado creo que no sé si llegaron a hacerlo, eso ya no lo sé. Entonces, bueno, pues siguen saliendo nuevos temas. Y yo... Una cosa de las que comentas de ese documento y que yo creo que cambiaría mucho el paradigma de muchos barrios es el tema de abrir los colegios, de que se abrieran los colegios por las tardes y fines de semana. Por lo menos las pistas, ¿no? Claro, es que muchas veces la juventud, en nuestra época más adolescente, caemos en... No, queremos pistas. Pero es que las pistas ya existen, pero están cerradas. Quiere decir, si se abriesen simplemente las pistas deportivas de uno, o sea, quiere decir, no hace falta que abran todos los colegios, pero imaginaros, ¿no? Que abriesen las pistas deportivas de algún colegio en todos los barrios, todo lo que cambiaría, porque ya podríamos hacer deporte de forma libre. Existiría una organización de, oye, yo quedo con los chavales, venga, vamos a ir a jugar a fútbol, o simplemente si no quieres practicar un deporte, por lo menos tiene un espacio donde está a gusto, donde está, por ejemplo, vamos... Mañana en Lanruy, el 28F con la JOP, pues allí aunque llueva tiene el techadillo, pues por lo menos los chavales pueden estar en el techadillo, que si llueve no pueden salir, ¿no? Sí. Quiero decir, ya generas una dinámica y ya imagínate que le implementáramos algún dinamizador Sofía que estuviese por el colegio ese fin, ¿no?, de semana, ¿no? Entonces, quiero decir, existen ya recursos, pero esos recursos están cerrados. ¿Por qué? Porque la administración no quiere. Ante eso también pues hace llamamiento a que... O no sabe, ¿no? O no sabe. O sí, no, lo sabe porque lo han explicado y lo han aprobado. Lo que pasa es que no. Entonces, el tema está en que también nos quejamos, pero que también esto tiene solución y es que tenemos que organizarnos, tenemos que ir a nuestras asociaciones vecinales, tenemos que ir a los espacios que tenemos más cercanos, como dice Elena, y construyendo y tejiendo. Y bueno, pues si me encuentro con algún vecino o vecina que tiene una idea buena, ¿no? Antes mencionabas que cómo se podría hacer nuestro barrio mejor, cómo le podríamos imaginar. Pues algo así, ¿no? Que fuéramos juntándonos poquito a poco, cada uno en su lugar, y que fuéramos peleando estas cosas que son de sentido más justo, porque creo que realmente sí existe un potencial para que todo esto se vehicule de cara a transformarse, ¿no? De cara a existen cosas que reclamar, como por ejemplo lo del colegio, que es muy nimio. Pero fijaros, si nos vamos a la calle, si buscamos en las AMPA de los colegios, seguramente haya padres que quieran y madres que quieran que esos colegios se abran por la tarde, ¿no? Entonces, ir tejiendo y teniendo ideas y moviendo desde los barrios, y juntándonos allí a ver qué va saliendo. Chicos, vamos, os voy a pedir, porque es que son las 8, es que, claro, cuando se habla de las cosas que emana uno, que exuda uno, que le salen del alma, el tiempo pasa demasiado deprisa. Pero bueno, aunque nos salga, aunque excedamos en un par de minutos, ¿qué reflexión, qué mensaje? No sé si nos escucha mucha gente joven o poca gente joven, creo que nos escuchan algunas personas más de las que nos escuchan en casa, cosa que ya, por ejemplo, aún no está mal, ¿no? Un mensaje, una reflexión, ¿qué os inspira todo esto? ¿Hay solución? ¿Tiene el coeficiente de resignación todavía nos da más margen para seguir aguantando? A mí, por ejemplo, yo creo que, y creo que a muchos jóvenes, la indignación le tiene un poco que impulsa en ese sentido, ¿no? Hay mucha juventud que tiene esa indignación ya de por sí, pero no se siente capaz de luchar por ello, ¿no? También hay mucha gente que se está movilizando en muchos aspectos a nivel social, ¿no? Pero creo que también es importante, primero para la gente que no se moviliza y la gente que sí, que empecemos desde lo más pequeño, lo que se ha hablado antes, ¿no? Que empecemos desde los barrios a luchar y ya luego sigamos para adelante, ¿no? Que seamos un poco protagonistas y un poco pues defendamos y luchemos ese futuro que creo que nos merecemos y esa dignidad que creo que tendríamos que tener. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Yo con la reflexión que me quedo hoy es que me doy cuenta de que siguen apareciendo más jóvenes que, por ejemplo, yo con los compañeros con los que comparto mesa hoy no os conocía. Entonces creo que los recursos humanos los tenemos porque nos apetece mucho hacer cosas para mejorar. Entonces tenemos los recursos que están ahí, que sabemos los que son, que sabemos y cómo queremos utilizarlos. Entonces solo hace falta como ir uniéndonos poco a poco, que eso es lo que va sucediendo, ir juntándonos los jóvenes para reactivar ciertas cosas que solucionen los problemas que tenemos. Entonces con lo que yo me quedo, o sea, con lo que me voy tranquila a casa es que hay gente que está haciendo cosas y que nos encantaría trabajar con ellos también. Y nada, mencionando Andalucía, yo creo que hay mucho potencial en cuanto a justicia, en cuanto a lo social, que está ahí dormido, que está mucho en camisetas, en post de Instagram, ¿no? Que parece muy reivindicativo, que está muy chulo. Hay que ir más allá, hay que volver al barrio, hay que ir a las asociaciones vecinales, hay que ir a las cosas más pequeñitas que están ahí, ¿no? Y imaginar qué es lo que queremos y hacerlo, intentar hacerlo realidad, ¿no? Si no queremos que especulen con la vivienda de nuestros barrios, pues luchar y decirlo en voz alta para que dejen de hacerlo. Si queremos que abran el patio de nuestro colegio para poder jugar los fines de semana, pues pedirlo y reclamarlo y a tope con eso, ¿no? Y creo que hay varias semillas de esperanza en ese sentido en varios barrios de Córdoba y potenciar eso, apoyarlo, darle todo lo que tenemos en ese sentido de frustración y de indignación, volcarlo ahí. Volcarlo, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, David? Sí, yo comparto lo que dice Virginia, que detrás de toda la realidad tan dura que también hemos compartido hoy, pues que hay mucha juventud que está luchando para que esto cambie. Y también quería decir que cuando a una persona joven se le etiqueta con una frase demoledora muy simplona, como que a la juventud no le interesa, o la juventud es estúpida, o la juventud, etcétera, etcétera, que la realidad es mucho más compleja y que antes de aceptar eso que se dice, pues vamos a parar y vamos a irnos a las raíces de lo que está ocurriendo. Y que al final participar, nadie nace sabiendo participar, es una cuestión educativa. Y que por poner una puntilla también, que lo hagamos todos desde la comunidad, ¿no? Que nos movilicemos, pero que nos movilicemos con otras, que muchas veces sentimos que vamos a movernos solas, pero no, creo que lo importante y lo que da fuerza es hacerlo en comunidad. Y que eso lo hemos vivido desde siempre como andaluzas, ¿no? Pues seguir esa lucha en comunidad y pues a seguir para adelante. Muy bien, pues esto es una simple pincelada. Entiendo que no hemos hecho nada más que rascar en algunos de los asuntos, muchos que de los que como ciudadanos que son de pleno derecho, les afecta en primera persona. Hablábamos en el editorial del comienzo del programa que el impacto más potente de las sucesivas crisis que hemos ido encadenando con este nuevo siglo que hemos comenzado hace 25 años están dándole de lleno en la boca a nuestra gente joven, ¿no? Así que, bueno, pues ahora os vamos a presentar el gag, un pequeño gag cómico con el que cerramos el programa todos los jueves. Hoy más que cómico es reflexivo, porque normalmente el programa lo hacemos Ana, que es una compañera, y yo, y el gas lo compartimos a medias, ¿no? Una niña y un adulto. Hoy voy a hacerlo yo solo, y más que cómico es reflexivo, pero vamos con él cuando entre la sintonía, ¿eh?